Bueno, Mario. Sí, bueno, vale, no me oigo, como siempre. Vale, ahora sí. Bien, estamos aquí en Friday Night Fever, viernes 12 de diciembre, 12 del 12, del 14, y estamos... Nadie le importa, Dari. Mira, aquí está vacío. O 47 total. Vale, sin bueno, sí, acabando bien y pronto. Hola, Fer. Hola, Mario. Hola, Dari. Hola. Y hola, Mario. Irene todavía no vino porque, como todo el mundo sabe, Irene sale un poco tarde de baile y tarda un poco en llegar. Pero... Mario, tú le sujetas, yo le pego. Pium, pium. No, venga. Bueno, pues ya no tenemos a alguien en la mesa de mezclas. O sea que Mario pasa a ser el de la mesa de mezclas. Y ahora pasamos con Out There de Drake Bell. I'm almost ready. On the news they say the Dow is steady. Got a picture inside my mind of a place and time. Took the morning train, opened up the paper, trying to find the name of a total stranger. Now I'm reading between the lines, looking for a sign. Out there, there's someone just as crazy, someone who is waiting for somebody like me. Somewhere out there, there's someone just as scared, searching for that someone. Wish I had a map to find my direction, so I don't lose track and miss my connection. I still don't know who. Lo haces mal, Dari. Vale, no, espera, primero voy a explicar lo de el este. Vale, pues hoy Hoy se suponía que iba a venir mi tío, que es un forofo de Michael Jackson, pero al final hubo problemas y no pudo venir. Y entonces, a partir de las 8 y cuarto, empezará un especial de Michael Jackson, el rey del pop. Y ahora va a Six Weeks de Monsters and Men. Of Monsters and Men, perdone usted. To the ground. Takes me. Bueno, chicos, chicas, hola. Personas. No me presentaron, soy Irene. Vale, Irene llegó. Vale, sí. Hola, Irene. Hola. Hola. Y bueno, y chicos, chicas, personas raros y personas raras, caballeros y caballeras, y mujeres y señoras, ahora pasamos con... las noticias. Bueno, Mario, pues estamos aquí, bueno, gente, estamos aquí en las noticias y las noticias nos las va a traer Mario. Hola, Mario. Hola. Y las noticias son... las de siempre, las de tecnología. Bien, ya estamos aquí. El título de las noticias de hoy, que son: viejos iPods se venden por miles de dólares. Requiere... ah, no, eso no es el... eso no es título. ¿Tienes un viejo iPod que ya no utilizas? Entonces quizás quieras conservarlo como un recuerdo o bien venderlo por miles de dólares. Muchos lamentaron la muerte del iPod Classic. Al parecer hay otros muchos que están dispuestos a pagar muy bien por uno de estos viejos reproductores de música de Apple. En eBay, una rara versión del iPod Classic se ha vendido por nada menos que... vamos, esto es lo suyo, ¿eh? Por nada menos que... $90,000. Bueno, pues yo tengo... bueno, más bien Irene tiene un iPod así. Es un iPod Nano, un poco... ah, sí, es verdad. Y que los están vendiendo por $90,000, Irene. O sea que ya lo puedes vender y nos haces ricos a todos. Wow. Casi 100,000. Bueno, sigamos. Sigamos. Casi 900. Y hay otro que actualmente figura con un precio también bastante alto de... Mario, por favor. $180,000. Aunque su vendedor está teniendo ciertos problemas para encontrar a alguien que lo compre, obviamente. Hay muchos iPods que están listados con precios que incluyen de 3 a 4 ceros. El iPod que fue vendido por 9... Dari, ya, deja de tocarlo. El iPod que fue vendido por $90,000 es una edición especial y se lo conoce como U2 iPods. Además, está sellado de fábrica y fue vendido originalmente en el 2004. Es de color rojo y negro y posee las firmas de los 4 miembros de U2 en la parte de atrás. El dispositivo cuenta con 20 GB de memoria y su batería tiene una duración de 12 horas aproximadamente. Por supuesto, en este es el caso de una batería que no ha sido usada en 10 años, así que es probable que su rendimiento sea menor al esperado. El iPod Classic fue dejado de fabricar en septiembre y en octubre Tim Cook comentó que tomaron esta decisión porque ya no se podían conseguir alguno de los componentes. Además, la demanda era sumamente baja y lo cierto es que existen alternativas mucho más razonables. Así que ya sabes, si tienes algún viejo iPod que funciona pero solo está atrayendo polvo, entonces quizá quieras venderlo por internet. Podrías obtener una buena cantidad de pasta por él. Y bueno, pues Irene, ya sabes. Sí. Sí. Bueno, nada. Véndelo y nos hacemos millonarios, no más. Sí, me voy a quedar con todo. No más. Sí, bueno, y con esto acabamos las noticias de tecnología. Hasta las 8. Vale, perdón. Y comienza el especial de Michael Jackson. Como bien dije, son y cuarto. Y empezamos ya con Black or White, de, lógicamente, Michael Jackson. What? Dad, this is the best part! No! eat this. Spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Y ahora Human Nature. Pronuncié ahí. De Michael Jackson. De Michael Jackson, obviamente. Cross the night. The city winds are sleep as I. Your voice shake my window. Sweet seducing sighs. Get me out into the night. For walls won't hold. Just an apple. Then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature.

Y lógicamente, el tema de la semana, ¿qué va a ser? Pues es Justin Bieber. No, es broma, es Michael Jackson, ¿cómo no? The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. Y bueno, todo el mundo conoce a Michael Jackson, es el rey del pop. Y bueno, pues Michael Joseph Jackson se llamaba. Nació en el 58 en Los Ángeles y murió supuestamente en 2009. Más conocido como Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y sus variantes, conocido como el rey del pop, logró cerca de 80 récords por diferentes motivos y fue incluido en el libro récords de los Guinness en numerosas ocasiones, entre ellos por ser el artista musical más premiado de la historia con cientos de galardones, entre ellos 15 Grammys. Su récord fue 37 semanas en lo más alto con Thriller de Michael Jackson, que es esta que se está escuchando. Todo el mundo conoce Thriller también. Y que no, que se ponga a escucharlo porque es realmente bueno. O sea, depende de qué gente le guste. Bueno, empezó de pequeño con un grupo, que ¿cómo se llama? Los Jackson 5. Y lógicamente era la estrella, lo de na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Vale, perdonadme por esto, pero era necesario. Vale. Y vale. Y ¿qué estaba diciendo yo? Así que después de eso su padre le explotaba un poquitín, pero entonces se fue, subió directamente al estrellato desde bueno. También se vio envuelto en dos capítulos polémicos, el primero en el 93 y luego en 2003. En ambos casos fue cantante acusado de pederastía. Pero se descubrió en las dos que era mentira. Y bueno, ahora voy a decir 10 datos curiosos sobre él. No, eso lo quería yo para mi sección. Datos, Irene, lo siento, pero es que en mi sección suelo incluir también datos. 8:30. Pues bueno, ahora vamos con los 10 datos curiosos. Primero, su personaje animado favorito era Pinocho. Segundo, cuando el bueno, 20 voy a decirlo. ¿Quién? Bueno, y luego Irene en su sección dirá otros más, porque aquí vienen 100, o sea que... Vale. Su personaje animado favorito era Pinocho. Dos, cuando era niño sus libros favoritos incluían Rip Van Winkle y El Viejo Mar. Michael Jackson fue muy cosquilloso. San Vicente, una isla del Caribe, una vez emitió sellos de Michael Jackson. El cantante una vez tuvo una boa constrictor llamada Músculo. De niño ponía arañas en la cama de su hermana, la que hizo en su hermana la Toya, la que hizo del espantapájaros en The Wiz, una versión de película del Mago de Oz. Thriller pasó 37 semanas, eso ya lo dije. En el 84 ganó 8 Grammys, la mayor cantidad ganada por una persona en un solo año. Dio su primera ejecución pública a la edad de 5 años. Lo que os decía, lo de no, vale, perdón. Jackson pagó 47 millones por los derechos de la publicación de los Beatles por el catálogo de 1965 y vendió una parte de Sony en el 95 por 95 millones. En el Brit Awards del 96 hizo una Jarvis Cocker hizo una inspección de su rimoante actuación de Earth Song y corrió al escenario. Jackson fue muy aficionado a la comida mexicana y en el 93 el dermatólogo Michael dijo que tenía una rara enfermedad en la piel llamada vitiligo que causaba a los pacientes una pérdida de pigmentación de la piel. O sea que, esto no lo sabía yo. O sea que todo el mundo decía que se había cambiado a blanco porque él quería, pero tenía una enfermedad en la piel. Pues bueno. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, pues no lo sabía. Tampoco lo sabía. Bueno, pues aquí acaba mi sección. Mortal can resist the evil of the Thriller.

Buenas. No, buenas. Pues vamos a seguir diciendo cosas curiosas de Michael Jackson, pero antes vamos a poner una canción de sus orígenes, de cuando estaba con los Jackson 5, que es ABC. Un momento, que Darío es un poco cortito y a veces le salen las cosas mal. I think this is probably the first five. Bueno, ese era Michael Jackson con sus cinco hermanos. Bueno, eran cinco con sus cuatro hermanos. En sus orígenes, el de la voz más agudita, ¿vale? Y ahora continuamos leyendo esto. Bien. Dos de sus otros álbumes, Bad y Dangerous, también están entre los mejores del mundo. Bueno, él popularizó movimientos de baile, entre los que se incluye el robot y el más conocido, el moonwalk. Yo sé hacer el moonwalk. Fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame dos veces. Ganó tres premios Grammy. Billie Jean fue el primer vídeo de un artista negro al aire en MTV. Michael Jackson posee los derechos del himno del estado de Carolina del Sur, South Carolina. On My Mind. Bueno, ahora ya no, porque está muerto. Tiene estatuas de cera en cinco museos, Madame Tussauds, alrededor del mundo. Solo Elvis Presley y Madonna tienen más. Ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Su superhéroe favorito es Morph de X-Men. Tiene una mascota carnero llamado Señor Tips. Tenía, bueno. Su duración total de los ingresos de la música se estiman en 500 millones de dólares. Jackson regularmente vestía un brazalete negro para recordarle a la gente que los niños que sufren en todo el mundo. El paso Moonwalk fue tomado por bailarines callejeros. Little Richard quería ser interpretado por Jackson en un biopic. Jackson tenía una Python llamada Chrysler. En 1900... ¿Alguien sabe qué es una Python? Ah, oh, una Python. Ah, vale. En 1984, un fan francés se suicidó porque no pudo hacerse una cirugía que le hiciera parecerse a Michael. Jolín. Scream fue el vídeo más caro, costó unos 7 millones de dólares. Michael Jackson era vegetariano. Ganó un premio MTV a la mejor canción de película en 1994. Fue por Will You Be There de la película Liberen a Willy. Ah, Liberen a Willy, o sea, perdón por leerlo mal. Liberen a Willy. History ha sido el álbum donde más el álbum doble más vendido en Estados Unidos. Michael Jackson recibió un título real en la Costa de Marfil en 1992. Antes de los conciertos bebía dulce ricola disuelto en agua caliente. Su lugar de nacimiento es Gary, Indiana, es la planificación de un museo en su honor. El cantante patentado un dispositivo que permite zapatos bailarines inclinarse hacia adelante desafiando la gravedad de los ángulos. Muchos trataron de comprar los zapatos, pero aún así no pudieron ni inclinarse medio milímetro. Y fin. Tarararán. Bueno, la siguiente canción es de Flintstones, de B-52. Va Animals de Maroon 5. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're animals. We get along and I'm inside you. Yeah. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely. Mario. Sí, que... Ah, vale, sí. Despides. Bueno. ¿Estás despedido? No. Bueno, aquí acaba el programa del 12 del 12, el programa 12 de la segunda temporada, que Dani lo quería decir. Y bueno, adiós Fer. Adiós Mario. Adiós Irene. Adiós Mario. Adiós Dari. Adiós Mario. Y adiós yo. Sí, adiós yo. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes a las 8.